pasto, droga, alcohol y otra noche haciéndote un choli aquí en mi cuarto solo en Molly. Pensando en ti, en money, honey. ¿Qué nos pasó que no vi? Ahora estás caliente, playa de hobby. Yo pensarte ese es mi hobby, hobby. Te pusiste linda para el concierto de Felcho. La baby quiere reggaetón, no canciones de despecho. Yo quería sacarte a salir, nunca sacarte por techo. Dice que yo solo pienso en sexo. ¿Quién no? Ese culo está cabrón, ey. Ese culo está cabrón. Siempre que te veo se me para el beat y el corazón. Quiero tenerte en cuatro, pa' que te agarres del colchón. Estoy afuera de tu casa, aquí para guardarlo que el buzón. Ese culo está cabrón, ey. Ese culo está cabrón. Siempre que te veo se me para el beat y el corazón. Ese culo está cabrón. Vamos a hacerlo otra vez. Yo sé que podemos esta vez. Si te veo con otro cabrón, voy a salir a cazarlo escuchando a Claren. Tú vas a hacer que la jale. Tú vas a hacer que yo jale. Me sé tu cuerpo y tus lunares. No creo que ninguna te iguale. Déjame hundirle una vez más. Vamos a romper la regla. ¿Tú te crees que sabes, mami? En verdad no sabes nada. Yo abriéndote la pierna, los filis de linterna. Vuelve Yankee con Bonnie, esa la tengo en playback. Baby, una vez más y rompemos la regla. ¿Tú te crees que sabes, mami? En verdad no sabes nada. Yo abriéndote la pierna, los filis de linterna. Vuelve Yankee con Bonnie, esa la tengo en playback. Baby, ya estoy arriba y la nave está en el parking. Una R15 me compré pa' yo estar tranqui. Y nos venimos a la bella, yo me sé tu timing. Vuelve, que me vuelvo loco como el Mighty. Es que ese culo está cabrón, ey. Ese culo está cabrón. Siempre que te veo se me para el beat y el corazón. Quiero tenerte en cuatro, pa' que te agarres del colchón. Estoy afuera de tu casa, aquí para guardarlo del buzón. Ese culo está cabrón, ey. Ese culo está cabrón. Siempre que te veo se me para el beat y el corazón. Ese culo está cabrón. Ese culo está cabrón. Quiero tenerte en cuatro. Pasto, droga, alcohol y otra noche haciéndote un choli aquí en mi cuarto solo en Molly. Pensando en ti, en money, honey. ¿Qué nos pasó que no vi? Ahora estás caliente, playa de hobby. Yo pensarte ese es mi hobby, hobby.